Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1969 fallece el venezolano Rómulo Gallegos, quien fue un gran escritor, educador, político y presidente de la República. En 1920, contando con apenas 36 años, es publicada su primera novela, El último solar, que en 1930 sería reeditada con ciertas alteraciones bajo el nombre de Reinaldo Solar. Ahora es momento de iniciar con el recorrido de las noticias más resaltantes del día de hoy. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Comenzamos las informaciones. Titulares. Extienden invitación a postular proyectos para el Festival Internacional de Teatro Progresista. Divulga nueva información sobre Rafael Ramírez y su implicación en casos de corrupción. Gobierno Nacional entrega 5 delincuentes a autoridades colombianas en frontera tachirense. Congelan bonos de la deuda hasta fin de las sanciones. Cuba presente en Feria Internacional de Comercio de Vietnam. Estudiantes refuerzan conocimientos tecnológicos gracias a la ruta científica de Fundacite. Cultura. Desde sus redes sociales este miércoles, el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, publicó el video donde la imagen del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022, Ariana León, extiende la invitación a las agrupaciones teatrales a postular sus proyectos. Escuchemos el contenido de este video. Si tienes una agrupación teatral en Venezuela y quieres participar en la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista, ya está abierta la convocatoria. Ingresa a nuestra página web y postula tu obra. Hasta el 27 de abril. Que sea humana la humanidad. El Festival Internacional de Teatro Progresista se llevará a cabo del 8 al 18 de junio de 2023, con participación de al menos 15 países invitados. El país homenajeado será México y el festival contará con la participación de varios países. Durante el asueto de Semana Santa, el equipo del Gabinete de Servicios Públicos, Infraestructura y Vialidad del Distrito Capital fomentó la recreación de los niños y niñas a través de la elaboración de papagayos. La información la dio a conocer el gobierno de Caracas a través de sus redes sociales, donde manifestaron que con el fin de impulsar el reencuentro familiar durante estas fechas, realizaron este tipo de actividades en la base de Misiones Socialista José Félix Rivas, ubicada en La Pastora. Somos Cultura. El documental Francisco de Miranda, El Precursor, dirigido por Carlos Fun, fue proyectado el pasado martes en Rumania con el fin de conmemorar el 273 aniversario de su natalicio. La proyección se realizó en la Embajada de Venezuela en Rumania, en el salón que lleva el nombre del precursor independentista. En la actividad, el jefe de misión de Venezuela en Rumania, José de Jesús Sojo Reyes, agradeció la presencia de los diplomáticos y de los asistentes al acto y destacó el legado que dejó Miranda al mundo. Nacionales. Durante una rueda de prensa realizada este miércoles, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que se ha divulgado nueva información sobre Rafael Ramírez y su implicación en casos de corrupción, la cual está siendo ventilada en un tribunal de Estados Unidos. Quiero volver a recordar que en las últimas horas, a través de diversos medios de comunicación, se ha divulgado informaciones sobre este delincuente internacional, Rafael Ramírez, y su implicación en casos de corrupción, lo cual, repito, están siendo ventilados, están siendo procesados en nuestro país, pero la justicia estadounidense se ha encargado, está haciendo algo, vamos a decir así, paralelo en Estados Unidos sobre, repito, tramas de corrupción ocurridas en Venezuela contra el patrimonio del pueblo venezolano. Asimismo, el fiscal informó acerca de las tramas de corrupción petrolera originadas durante la administración de Rafael Ramírez, donde se realizaron sobornos por sumas millonarias para la compra de bienes en paraísos fiscales. Somos noticia. Durante la misa del Martes Santo en el estado La Guaira, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a convertir la fe y el amor en acción permanente de unión y solidaridad por el bien común. Las bendiciones que siempre llegan, y la acción para nosotros ser útiles, sentirse cada uno de nosotros, sentirse cada día y en cada momento, cada vez más útiles a la comunidad, a la familia, a nuestra patria amada, seres útiles, en acción permanente, amor en acción, la llamamos también, amor en acción, poder volcar toda la fe, toda la espiritualidad, toda la fuerza espiritual, todo el amor, volcarlo y convertirlo en acción permanente de solidaridad y de bien común, de unión y de bien común. Asimismo, el mandatario agradeció la oración hecha por el Monseñor Raúl Biort en la Misa de Acción de Gracia por Venezuela y dijo que todo el pueblo debe pedir en esta Semana Santa. La diputada de la Asamblea Nacional, Yurami Quintero, resaltó en el programa Punto de Encuentro de BTV que la Ley de Atención Integral para las Personas con Trastornos del Espectro Autista está compuesta por 2 capítulos y 15 artículos a fin de garantizar la protección para las personas con esta condición. Hemos aprobado, o sea, la semana pasada nosotros aprobamos ya y sancionada en segunda discusión la Ley de Atención para las personas con trastorno del espectro autista. Una ley muy importante, está compuesta por 2 capítulos y 15 artículos que de alguna u otra manera pues viene a garantizar los derechos a las personas con esta condición, desde los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, para bueno, garantizar también su protección. Esta es una ley que deriva, o que va de alguna otra manera a derivar, de lo que es la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad. Nosotros estamos dentro de la Comisión de Desarrollo Social Integral, estamos desarrollando un proceso de trabajo con leyes para las personas con discapacidad. Nosotros hicimos la reforma de la Ley de Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el año 2007, que es la ley vigente. Hecho una reforma. Por otra parte, la Organización Venezolana de Autismo realizó un diagnóstico y una encuesta dentro de una población, donde se determinó que entre el 60 y el 70% de los ciudadanos atendidos padecen de esta condición en Venezuela. Regionales. El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, este martes entregó a las autoridades colombianas 5 delincuentes de alta peligrosidad que eran buscados en el vecino país por los distintos delitos de homicidio, extorsión y secuestro. Desde el Puente Internacional Atanasio Girardot, en el estado Táchira, el ministro Ceballos indicó que cumpliendo con los tratados internacionales y como parte del acercamiento a través de la diplomacia bolivariana de paz, se le hizo entrega al gobierno del presidente Gustavo Petro de estos ciudadanos para que sean juzgados en su territorio y se les determine las responsabilidades. Con el propósito de ofrecer a las familias del municipio Independencia, Estado Miranda y demás jurisdicciones días de sano esparcimiento, la alcaldía ha preparado la ruta ecoturística Guatopo 2023 en el marco de la celebración de la Semana Santa Segura y Feliz Independencia 2023. Así lo informó el alcalde de la localidad, Rainer Pulido, quien precisó que la misma iniciará el próximo jueves 6 de abril hasta el domingo 9 con salida desde el sector Los Pinos de Santa Teresa del Tuy de 7:30 de la mañana a 9:30 para retornar a la 1:30 de la tarde, donde contarán con transporte totalmente gratuito. Economía. Venezuela anunció el establecimiento de un periodo de suspensión de todos los plazos de preinscripción y caducidad aplicables a los bonos y a las acciones de ejecución de la deuda nacional. Los bonos quedarán diferidos y suspendidos más allá del marco legal aplicable, sea la legislación de Nueva York, la legislación venezolana o cualquier otra. Esta suspensión establecida por el Estado venezolano sobre bonos de deuda emitidos por la República y PDVSA tiene como finalidad suspender cualquier acción que con ellos se pudiesen ejecutar con el tiempo establecido. El Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+, anunció recortes adicionales en la producción de petróleo de 1.6 millones de barriles diarios. Para tomar la medida, el comité tomó en consideración la decisión voluntaria de Rusia, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia, Omán y Gabón de reducir adicionalmente su producción de petróleo. Esto llevará el total de ajustes voluntarios adicionales de producción por parte de los países mencionados a 1.66, señala un comunicado citado por Telesur. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Cuba marcó presencia con diversos productos y servicios en la 32 edición de la Feria Internacional de Comercio de Vietnam, inaugurada este miércoles con la participación de más de 500 empresas de 16 países y territorios. Entre los productos exhibidos por Cuba figuran la vacuna recombinante contra la hepatitis B, Ever BioVac, el anticuerpo monoclonal Simager, utilizado para el tratamiento del cáncer de cabeza y el cuello, y el sistema de cribado neonatal Infantix, para la detección temprana de trastornos auditivos y de la visión. Es la 1:28 minutos. La petrolera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales se asoció con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para perforar el pozo de Charagua en Bolivia, cuyo potencial está por encima de 1 trillón de pies cúbicos de gas. El acuerdo lo dio a conocer el martes el presidente ejecutivo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgante, quien tuvo un encuentro en Argentina con su par, Pablo González. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El volcán Nevado del Ruiz encendió las alarmas de las autoridades de Colombia al registrar en las últimas semanas actividad sísmica y sobre todo en la región del Viejo Caldas, por lo que el presidente Gustavo Petro lideró un puesto de mando unificado para analizar las medidas a tomar ante el riesgo de erupción. El Nevado del Ruiz, según la entidad que monitorea la actividad sísmica en el país, está en constante erupción desde hace 10 años, pero su intensidad se ha limitado a emisión de ceniza. Sin embargo, el pasado 24 de marzo la actividad aumentó y por eso se pasó de alerta amarilla a naranja. En Estados Unidos, autoridades de seguridad y protección anunciaron el descarrilamiento de un tren de pasajeros en horas de la mañana en el estado de Montana, que dejó 3 fallecidos. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Las imágenes publicadas a través de las redes sociales muestran a personas junto a las vías, con el equipaje a un lado, vagones descarrilados y un vagón tumbado a los extremos. Somos periodismo. Tecnología. Estudiantes de la Unidad Educativa Tomás Alfaro Calabatrava del municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, visitaron el laboratorio itinerante de Fundacite como parte del despliegue de las rutas científicas del Programa Nacional Semillero Científico para reforzar sus conocimientos en tecnologías. Durante la visita, los niños y niñas tuvieron la oportunidad de conocer la utilidad de instrumentos científicos como el microscopio, lupa estereoscópica, plancha de calentamiento, materiales de vidrios y los modelos anatómicos del cuerpo humano. Además, los estudiantes también aprendieron sobre las partes de un computador, así como los diferentes sistemas operativos que existen en el mercado. Es la 1:31. Nuevo informe alerta de que llegará un momento en que la inteligencia artificial se utilizará para tomar las decisiones estratégicas de alto nivel que ahora están reservadas a los directores ejecutivos o los políticos y operará con muy poca supervisión, refiere el portal web RT. El investigador de inteligencia artificial Dan Hendricks, en el informe llamado La selección natural favorece a las IA sobre los humanos, dice que podría superar a la humanidad y plantear riesgos catastróficos bajo las reglas darwinianas de la evolución. El experto argumentó que la selección natural crea incentivos para que los agentes de la IA actúen en contra de los intereses humanos. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, estado Lara, por la redifusión a las 5 de la tarde de este noticiero Cultura al Día. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz Semana Santa. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.